Nosotros queremos votar una ley que defienda a los trabajadores, votando de la doble indemnización, pero que además defienda a las pymes y sobre todo que le dé la posibilidad del primer empleo a los jóvenes de entre 18 y 24 años, que le dé la posibilidad del primer empleo a los que hoy tienen un plan social. Entonces, si bajamos al recinto para votar una ley que defienda el trabajo, que frene los despidos, que defienda a las pymes y que le dé la posibilidad de trabajo a los jóvenes, bajamos. Para bajar a votar una ley que no le sirve ni a los trabajadores, ni le sirve a, de alguna manera, a quienes hoy no tienen trabajo, nosotros no vamos a bajar en una sesión especial.